Estamos transmitiendo en vivo desde el Hospital del Cruce, Hospital de Alta Complejidad Néstor Kirchner, no solamente para La Plata, para la Radio Universidad de la Universidad Nacional de La Plata, sino también para la radio de la Universidad Nacional General Sarmiento. Así que para nosotros el conurbano siempre es una preocupación porque es un lugar hiperactivo, sus hospitales son siempre muy activos, sus hospitales son siempre golpeados, también son botín de muchas gestiones, este lugar de críticas, pero también son siempre un lugar donde se visibiliza como ningún otro el laburo del equipo de salud, ¿no? Además no estamos solos, porque además de estar Lorena, se está hablando del equipo, estoy con Lorena Frutos, como dijimos, Lore es coordinadora del servicio, y además está María José Melo Acevedo, está Claudio Piedo, Claudio es técnico, es una de las historias que vamos a contar después, porque cerquita está la Universidad Arturo Jaureche, y no solamente está Claudio, sino también está Gina, que es técnica en farmacia hospitalaria. ¿Egresada a la Jaureche? Ah, vos no estás egresada a la Jaureche. Ah, está bien. ¿Cómo andas, Gina? Hola, buenas tardes a todos, muy bien. Bueno, Gina y Claudio son técnicos. La particularidad es que Gina justamente egresó acá de la Jaureche, está acá a dos cuadras, y que además tiene una pata metida acá dentro en el hospital. ¿Cómo es esto de ser técnica hospitalaria? Sí, bueno, la verdad que para mí fue un sueño. Ajá. Yo soy de acá cerquita. ¿Todos son de barrio? No. María José, no. Claro. ¿Vos tampoco? También. No, yo muy cerquita. Empecé la carrera en el 2015, cuando empezó la tecnicatura en farmacia hospitalaria en la universidad. Yo había sido mamá recientemente, así que tener la universidad tan cerca me permitió poder hacer las dos cosas. Sí. Bueno, me recibí a los 3 años. Muy buena alumna, vamos a decir, sacar. Fui formada por todos los profesionales de acá de la farmacia. Claro, eso hay que hablar después de esto. Es un poco extraño esta generación de técnicos a demanda. Además del Hospital de Cruces ser un modelo en un montón de metodologías de laburo, como ya dijimos, al tener la universidad cerca y poder trabajar en la formación de nuevos técnicos, esto de laburar a demanda implica poder complementarse con nuevos oficios, nuevas personas, pero también perfeccionar la atención y el laburo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Lo que viste en el estudio, después lo viste aplicado acá. Por ejemplo. Sí, claro. Sí. ¿Ves que saliste de la facultad diciendo, bueno, entre lo que aprendí y lo que digo, los farmacéuticos son especialistas en eso. Lo que vieron en la facultad y lo que después van a ver en el hospital, en las droguerías, en los laboratorios, en las farmacias comunitarias, es otro planeta, ¿o no? O sea, necesitamos por ahí poner carreras de farmacia, digamos, también además. Claro, ¿no? Lo que terminaste viendo en la facu es lo que terminaste después laburando acá. Sí, claro, por supuesto. Igualmente es formación permanente todo claro. El día. También el hecho de insertarme en el campo laboral me dejó siempre todo el tiempo tener conocimientos, digamos, claro. No olvidarme de nada. Bueno, o sea, no hubo mucha distancia entre lo que aprendiste y esto, es una formación permanente. Es una formación permanente, bien. Tal cual. Yo estoy en la farmacia de quirófano y tengo mucho contacto todo el tiempo con los medicamentos, con los productos médicos, con la farmacia central. ¿Qué es estar en el quirófano? Y estar en el quirófano es estar todo el tiempo apurado, sí, son otros tiempos, ¿no? Y es algo, es un ambiente, claro. Tensión, ¿no? Bueno, sí, tenés momentos de tensión, pero bueno, yo estoy feliz. Me encanta haberme formado en la universidad, que me quedo tan cerca de casa, claro. Haberme convertido en profesional, en tan poco tiempo estar trabajando acá. Hablando de otro país. Sí, tal cual. Para una chica del conurbano, claro. La verdad que es algo soñado. Sí. Yo no hubiese podido ir a otra universidad más lejos. Es un comentario mío, para que algunas gobernadoras y gobernadores escuchen sobre la importancia de tener una universidad en el barrio, ¿no? Sí, tal cual. Sí, bueno, Claudio y Gina son del barrio. ¿Cómo cambió el barrio? Sí, la verdad que fue un cambio. Con el hospital y con la universidad. Sí. Claro, aparte de eso, que por ahí la gente del barrio tome conciencia de lo que estaba creciendo y formando en ese lugar. entonces todo era también primero de cómo hacer llegar a la gente el propósito del hospital, ¿no? Y cómo funcionaba y cómo se iba formando. Así que como nosotros adentro trabajando, afuera también tenía esa participación. La verdad que sí, bueno, yo por ejemplo vengo de trabajar en privado, trabajar en el Hospital Británico, y bueno, después pasé a trabajar acá y bueno, ¿sí? De principio era pasar por la vereda, ver el edificio que no había nada, y después cuando empezaron a construir me entero de lo que estaban haciendo y bueno, era mi sueño, yo tengo que trabajar acá, claro. Trabajar en el sur, cerquita de mi casa, estar más tiempo con mi familia y también formarme, porque si bien en su momento no había todavía la carrera, la tecnicatura, por suerte ahora bueno está y también en el mismo hospital, que es un hospital de escuela, que la verdad es un orgullo. Nosotros acá le dicen mucho el orgullo del sur. El orgullo del sur. Sí, las dos instituciones le han dado vida a todo esto, que es el Instituto Varela, el Instituto Varela, es impresionante la cantidad de gente que ahora ves en la universidad, por ejemplo, tiene 10.000 inscritos. 10.000 inscritos tienen las Caureche. Bueno, pero hay 400, sé que hay 400 que están en la tecnicatura hospitalaria y son las 3:34. En teoría esto nos iba a costar muchísimo y nos iba a sobrar el tiempo. Y Lorena Frutos, que es farmacéutica y ya dijimos que es jefa del servicio, hoy se va a dar la primera clase del año. Así que antes de rajar, decinos cómo es esto de tener acá a tus chicos estudiando y poco tiempo después ser colegas, trabajar juntos. Bueno, puntualmente con Gina y con Romy, que está acá también, que está en la misma situación que Gina, forman parte de la primera corte. La primera corte, nada, un placer y un orgullo que uno no pasa por la puerta, porque uno los vio el primer día, sin saber quizá bien qué era lo que estaban haciendo ahí sentaditos. Cuando le preguntábamos si sabían lo que hacía un servicio de farmacia hospitalaria y respondían cualquier cosa, claro. Y hoy son dos personas formadas, un placer haber visto el cambio, la evolución, más que el cambio fue la evolución, claro. en todo sentido, así que nada, súper feliz con la facultad. ¿Cuánto tenés que ir de acá a la facultad? Dos cuadras. Tengo dos cuadras de acá a la comisión que me toca hoy, que es en la sede principal de la facultad. Hace un rato Lore me contaba, ya cerramos la página, pero bueno, algo nos vamos a acordar sobre la Jaureche como lugar de formación del equipo de salud, ¿no? Yo me acuerdo de la maestría de neurociencias, el Instituto de Salud está acá. ¿Cómo es eso? La universidad tiene tres institutos, uno de ellos para el cual pertenece la carrera, la tecnicatura universitaria en farmacia hospitalaria, es el Instituto de Salud, que además ofrece otras carreras de pregrado, de grado y algunos posgrados. Había bioquímica, ¿no? Sí, bioquímica, medicina también. Biología y medicina. Y después hay tres tecnicaturas. Una de ellas es la nuestra. Sí, pero ¿cómo es esto de tener una sala de la FACO acá? ¿Las prácticas las hacen acá? Las prácticas las hacemos acá y hay otros hospitales de la red que también tienen la gentileza de recibir a nuestros alumnos. El hospital funciona en sí como un hospital escuela, no solamente con la carrera que tiene que ver con nosotros, sino también con medicina y con enfermería. De hecho, hay un sector del edificio del hospital que es donde está el Instituto de Salud. O sea, según donde se toque el aula, quizá, bueno, por ejemplo, la comisión que tengo mañana es acá, en la sede ex. Está buenísimo. Que el tema de los enfermeros también deberíamos hablar un día de cómo fue evolucionando el trabajo de ellos, de los técnicos y también de los enfermeros, cómo se fue completando y haciendo cada vez más complejo y mejor el equipo de salud, ¿no? Lorena Frutos se va a dar clases, pero bueno, nada, gracias por estar con nosotros y hacernos arrancar hoy. Muchas gracias a vos, Ale, y nada, los nervios tremendos, pero pues, muchas gracias, ¿no? Sí, muchas gracias por el espacio, porque la verdad es que nosotros no somos de estar ventilando lo que hacemos, y quizá alguna vez, en algún momento, le haces un comentario a un conocido y te mira sorprendido, como diciendo, qué bueno, qué sé yo, y ahí es donde uno por ahí empieza a tomar conciencia, que es algo que está bueno mostrarlo, que está bueno para que otros se contagien, y bueno, sumar. Y el hospital argentino, además, ¿no? Porque uno siempre ve el hospital de Sarasa, El Hospital Argentino es desde el edificio a oscuras que cruzó Claudio hace años, ¿no? Como parte de todos los edificios abandonados, hospitalarios que hay en nuestra provincia, en nuestro país, hasta esto, que es como la antípoda de eso, ¿no? Como que es la realización de un sueño, un lugar de alta complejidad, donde además tenés tanta gente y tanto servicio a disposición y tanta estructura a disposición, ¿no? Hace un rato hablamos de la preparación de medicamentos y del tema de productos médicos, ¿no? ¿Cómo es el tema de, cómo laburan con el tema de la dispensa de medicamentos? ¿Con las compras, con la dispensa? La dispensación de medicamentos la hacemos de dos maneras. Todos nuestros pacientes internos se les dispensa diariamente, se les hace dosis diarias, lo cual indica que se les da la medicación para las próximas 24 horas, previa prescripción por parte del médico y validación por el farmacéutico y preparación por el técnico, que sería la cadena. Eso en relación al medicamento de los pacientes internados. Y luego tenemos una metodología de dispensación que es reponer los stocks en las diferentes salas, y por supuesto también se dispensan los productos médicos. Para hacer la reposición, ¿qué estás? ¿Paradita al lado de la cama de cuando se te acaba una, te doy una, se te va una? No, en realidad trabajamos con stocks consensuados, ¿sí? Con mínimos y máximos, y generalmente una vez por semana se repone los casos. A eso nos referimos cuando hablamos de reposición por esto. Y eso tiene todo un trabajo previo para consensuar que los stocks sean los necesarios para hacer las necesidades de ese tiempo, sobre todo para que no tengan de menos y les falte, pero para que no tengan de más y se acopie, se herenza y se malgasten en los otros. La otra vez estaba viendo también todo el tema alrededor del SOF, como para la dispensa y la seguridad de la dispensa de los medicamentos. Para eso contamos con sistemas automatizados de dispensación, pero respondiendo nosotros nos aseguramos que está correctamente guardado, con el vencimiento que corresponde, y hacemos toda esa logística para que no se vea el tema. Y que tiene que ver con la seguridad del paciente. Un tema que es crítico es cuando hablas de reposición, pienso en el presupuesto y pienso en el costo del medicamento y el impacto que tiene el precio del medicamento en el presupuesto del servicio. Claramente nosotros manejamos un presupuesto, digamos, el gasto del hospital es un porcentaje importante, ¿sí? Con lo cual, digamos, hacemos compras licitatorias, ¿sí? Semestralmente trabajamos mucho con calidad y costo, calidad de costo para la demanda, digo, para cuando te reunís con los laboratorios. Cuando compramos, cuando las contratas aparecen, obviamente miramos el costo y también la calidad. Por ahí trabajamos mucho más eso en el campo del producto médico. Hay mucha diversidad de marcas, de calidades y demás. Trabajamos con informes de vigilancia, cuando con algún proceso tenemos algún inconveniente. Trabajamos con informes técnicos por parte de los profesionales que les damos un producto para probar y nos dicen si les sirve. Así que se trabaja mucho para tratar de comprar el producto médico más adecuado y que sea más efectivo para el hospital, ¿no? Porque hay productos importados de muy alto costo. Al ser un hospital de alta complejidad, los insumos compramos todo, desde los pañales hasta una válvula cardíaca, ¿no? Con stent, con anillo y tal. Lo cual, estamos muy atentos a los grupos. Estás escuchando a la farmacéutica María José Melo Acevedo. María José es codirectora del servicio de farmacia del Hospital del Cruce, donde estamos transmitiendo hoy. Y cada vez que hablamos del tema de costos y el impacto que tiene el medicamento en el presupuesto de no solamente la gestión pública, sino también de un servicio hospitalario como este, pensamos en una de las incumbencias más antiguas, quizás la primera que tienen los farmacéuticos, que es la preparación de medicamentos. Y por eso está Adrián Ruiz. Adrián es el especialista y es el coordinador de la parte. Adrián es el responsable, el encargado de la parte de elaboración de medicamentos estériles y inestériles. Tiene dentro de su laburo áreas que son para los que venimos de visita, tienen que ver con todas las películas de ciencia ficción y todos los mecanismos de bioseguridad. Así que está buenísimo siempre hacer esa visita. ¿Cómo te va, Adrián? Bien, Ale. Bueno, buen día para todos también. Contanos eso, ¿qué es hacer una elaboración de los estériles y los no estériles? Para mí y para casi todos los compañeros farmacéuticos creemos que la elaboración es el, el origen nuestro, es nuestra incumbencia madre, y es aquella que no tenemos que perder de vista y la que nunca podemos perder de tener a cargo, justamente porque es nuestra formación en sí nos ofrece ser los especialistas en medicamentos. Y muchas veces no se sabe de dónde salen los medicamentos elaborados. Uno recibe cuando está en la casa un comprimido y no sabe qué hay detrás de eso, y mucho menos cuando hablamos de un jarabe o de un medicamento citostático para el tratamiento del cáncer. Entonces, para mí, como responsable del área y tanto para las jefas y demás, es el sector uno de los más más importantes que tiene el servicio, porque a su vez un error que nosotros cometamos en la elaboración de un medicamento es altamente probable que llegue al paciente, por el hecho de que en las fases posteriores del proceso de utilización del medicamento es muy difícil de detectar si yo tenía que ponerle enalapril un medicamento y no le puse enalapril, por hablarlo de una forma sencilla. Por lo tanto, tiene una responsabilidad muy grande, muchos controles, y a su vez en la calidad de la elaboración, si vamos desde no estéril hasta un estéril, vamos a ir subiendo en la complejidad y en los requisitos que tengamos para el medicamento. La primera vez que vinimos, hay fenómenos que cuando no sos leo, cuando no formas parte de la cotidiana, están buenísimas los códigos que manejan, ¿no? Nos llevamos y hablamos sobre los LASA, ¿no? Contanos qué son. Los medicamentos LASA son, el nombre viene de la traducción del inglés, look alike, sound alike, significa que suenan igual o se ven igual. Estos medicamentos tienen un altísimo riesgo de que generen un impacto negativo en el paciente por un error. Por lo tanto, se utilizan diferentes estrategias para identificarlos, cosa de que cuando un farmacéutico o un técnico esté preparando una medicación y tenga que entregársela a un paciente, que en muchas ocasiones es el último eslabón antes de que llegue al paciente, tenga señales de alarma que le llamen la atención y prevengan ese posible error. Se utilizan mayúsculas y minúsculas en los nombres de los medicamentos cuando el nombre es muy parecido. No sé, los psicotrópicos, clonazepam, lorazepam, alprazolam, todos se dan igual, se diferencian en la primera parte de la palabra. Nosotros, a su vez, empleamos algunas estrategias a la hora de la dispensación, principalmente para identificar aquellos medicamentos que es más probable que sea para un pediátrico que para un adulto. Por ejemplo, las dosis más chicas de un medicamento. Claro. Se utilizan carteles verdes para las dosis más pequeñas, carteles rojos para las dosis más altas, cosa de que si uno tiene que dispensar un medicamento pediátrico, un medicamento de una dosis alta, cartel rojo para un paciente pediátrico, le llame la atención. No significa que no se pueda administrar, pero sí le tiene que llamar voluntariamente. Claro. Después, nosotros, a la hora de la identificación, como deben haber explicado las chicas, se hace la dispensación en dosis diaria, es decir, que sale el medicamento para 24 horas, pero ese medicamento está identificado en la dosis unitaria, es decir, cada medicamento que va a tomar el paciente a cada hora tiene una identificación única. Para eso se emplean estrategias que son reenvasadoras, básicamente, que le otorgan el nombre completo al medicamento, la potencia, es decir, de cuántos miligramos es, el lote y el vencimiento, para que ese comprimido único esté identificado específicamente para ese paciente. Eso lo hacemos en el contexto hospitalario. La industria farmacéutica, y como habitualmente uno adquiere el medicamento en la farmacia, es en un blister con el nombre en todo el blister. Nosotros eso lo tenemos que adaptar para poner el nombre por comprimido. Entonces, esas estrategias que se utilizan, otra puede ser el reenvasado de las ampollas de potasio. Todos los electrolitos concentrados son medicamentos de alto riesgo. ¿Qué son los medicamentos de alto riesgo? Son aquellos medicamentos que pueden tener un impacto negativo en el paciente, así se administren pequeñas cantidades. Eso hace que nosotros empleemos, a su vez, estrategias para no cometer errores con esos medicamentos. Significa que si nosotros nos equivocamos con ese grupo de medicamentos, el impacto puede ser muy grande sobre el paciente de forma negativa. ¿Qué hacemos con el potasio, por ejemplo? Es identificar ampolla por ampolla en un reenvasado, que es como poner una bolsita con el nombre, para que rápidamente uno pueda identificar que estamos hablando de ese medicamento. Estamos diciendo que una ampolla de potasio y una ampolla de agua se ven parecidos. Sí, se ven iguales, básicamente, a simple vista. Para imaginárnoslo, pensemos en una situación crítica donde tenemos un paciente internado en una sala, en una terapia intensiva, donde rápidamente hay que administrarle un medicamento. Uno no tiene todo el tiempo del mundo para sentarse a leer despacito qué es lo que dice esa ampolla. ¿Cómo hacemos nosotros? Le ponemos alarma para que rápidamente uno vea rápido una ampolla y la pueda identificar. Ahora, ese laburo que hacen en tu área, esta demanda, tiene un histórico, digo, es una producción grosa, ¿no? Es una dinámica, ¿cómo es? Sí, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Nosotros tenemos mucho trabajo que es a demanda espontánea, que son aquellos imprevistos. Ajá. Existen en el hospital, está lleno de imprevistos, lo que uno tiene que hacer es disminuir esa cantidad de imprevistos. Entonces, todo lo que podemos programar y hacerlo de forma programada y ordenada y organizada va a tener un mejor resultado. Por lo tanto, si tenemos un consumo histórico de un medicamento de alto riesgo y esas pautas de alarma nosotros le vamos a poner, lo podemos programar, y lo programamos. Repasamos 300 ampollas de potasio por mes, que es el consumo que tiene la sala de terapia intensiva pediátrica. Pero podemos tener otra situación donde ingresa un paciente, como otra vez, hospitales de alta complejidad y recibe muchas patologías raras. Tenemos muchos desafíos a diario. Entonces, tenemos que dar respuesta a esos desafíos y para eso es que tenemos los planes de contingencia para elaborar ese imprevisto. En lo que es medicamentos no estériles, nuestro principal objetivo es dar respuesta a los medicamentos huérfanos, que son aquellos medicamentos que no le interesan a la industria farmacéutica por la patología rara o porque son enfermedades de la pobreza. Para eso la farmacia hospitalaria y los farmacéuticos hospitalarios damos respuesta elaborando esos medicamentos en los laboratorios de preparación hospitalaria. Me estaba contando María José ahora que hay una enorme cantidad de huérfanos que son para pediátricos. Sí, por ser otra vez referente en cardiopatías congénitas, nosotros tenemos una gran producción en ese grupo de pacientes y el paciente pediátrico en sí, en muchas ocasiones, por las características del medicamento, porque el medicamento no se puede hacer en jarabe, porque no es estable, nosotros lo podemos formular en el laboratorio de preparaciones magistrales. O sea que ahí tenés otra causa de por qué la elaboración es un rol central dentro de la farmacia en sí y la farmacia hospitalaria en general. Sí, pensaba también en laburo complementario de una red de laboratorios públicos de producción, ¿no? De producción pública de medicamentos, ¿no? Como complemento de los hospitales y nada, para hacer más fácil, ¿no? Sí, sin duda que si nosotros pudiéramos tener el apoyo de una red de laboratorios públicos que justamente tal vez hay medicamentos que no lo van a poder hacer, que son estos que claro, por el medicamento en sí no se puede, pero aquellos medicamentos que no le interesa a la industria porque son enfermedades de la pobreza o porque la población es muy chiquita, esos medicamentos le podemos dar respuesta con la red de laboratorios públicos. Y también en aquellos medicamentos en donde existe un monopolio. Hay muchos medicamentos que los laboratorios los monopolizan y le ponen el precio, básicamente, que quieren porque no tienen precios de referencia. Si nosotros tuviéramos laboratorios de producción pública que puedan salir al mercado con ese grupo de medicamentos, sin duda que bajaría el precio del medicamento en general. Igual creo que no estás hablando de la industria farmacéutica de este país. Me parece que te referís a otros lugares, ¿no? A la solidaria y dedicada a la industria farmacéutica argentina. Estabas escuchando al farmacéutico Adrián Ruiz. Adrián es coordinador del área de elaboración y de productos estériles y no estériles. Y en la producción me dicen, si no venía, teníamos que ir nosotros a buscar la piedra. La piedra fundacional. Dice, no te vengas sin una foto de la piedra. Así que, y para eso está con nosotros la jefa, ¿sí? Gabriela Lemonier es la jefa del servicio de farmacia del Hospital de Cruce. Y antes de irnos, esto que parecía que iba a durar toda la vida, nos quedan solamente 7 minutos. Así que contanos qué es todo este enorme bolonqui, que es increíble y es genial y tiene aristas que son, si no las venís a ver, no las encontrás. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. La verdad que no sé qué hablaron mi compañero porque recién me sumo, pero bueno, para nosotros, con María José que y con Lorena también, que fuimos los farmacéuticos iniciales del servicio, fue un gran desafío. Uno cuando tiene estos espacios es como que mira para atrás, vuelve a mirar para atrás y recuerda lo que fue entrar a este hospital y decir, este galpón es la farmacia, hace lo que puedas, lo que quieras. Y bueno, fuimos construyendo un gran servicio, estamos muy muy muy orgullosos de pertenecer con un muy lindo grupo humano que también fue formándose, digamos, no porque sí, lo fuimos trabajando entre todos, y bueno, y en el día a día siempre no solo tapando incendios, digamos, apagando incendios, que es lamentablemente una característica clásica argentina y de las farmacias es impresionante, sino que también queremos salir de ese día a día que siempre nos agobia, y poder planificar, proyectar, y en ese marco es donde siempre trabajamos en la capacitación individual de cada uno, en la motivación, en las rotaciones, en el crecimiento del servicio, en la inserción dentro del grupo del grupo interdisciplinario del hospital. Así que siempre, en la medida que podemos, por suerte, la verdad que la respuesta es excelente. Como es un hospital joven, un hospital nuevo, los médicos y los profesionales de la salud que trabajan son bastante más abiertos, así que siempre hemos tenido nuestro espacio, que por supuesto hay que cuidarlo y ganárselo también en el día a día, así que en general son más las demandas que nosotros salimos a buscar, porque realmente nos convocan mucho y eso está buenísimo. Pero a pesar de que el servicio es a demanda, como bien decís, ¿se plantean objetivos? ¿Tienen, por ejemplo, una agenda de objetivos 2019? Sí, por supuesto. Yo cuando dije recién a demanda no me refería a que solo atendemos la demanda, sino que nos vienen a buscar para este proyecto, para claro. Este otro. A eso me refería, que la verdad que nos consideran en casi todos los aspectos del hospital. Sí, es lo que te decía. La idea es salir del día a día y planificar, proyectar. Así que, por un lado, participamos en todo lo que es la planificación estratégica del hospital, en todas las reuniones donde se han definido los planes estratégicos, y luego tenemos nuestra propia planificación, la planificación anual que hacemos, los POA, la planificación operativa anual, donde obviamente tenemos que estar alineados con las líneas estratégicas del hospital y donde nos planteamos proyectos en distintas áreas, ¿no? En administración, en capacitación, en formación, en investigación, en calidad. Así que, bueno, sí, la idea es eso. Es la idea siempre crecer un poquitito y bueno, justamente para poder llegar a donde estamos, donde llegamos, donde queremos llegar, la idea es que sea con planificación, porque si no, realmente no llegamos a ningún lado. Bueno, yo quería agradecerles. Ya eso que parecía que iba a ser imposible se terminó. Estuvo buenísimo poder transmitir hoy desde el Hospital de Cruce en Florencio Varela. Es la segunda vez que venimos al servicio y siempre encontramos como más dimensiones de trabajo de ustedes. Lo otro que estaría bueno recalcar, que dijeron las chicas al principio, es que es posible trabajar con otro modelo centrado en el paciente, un modelo sanitario de atención al paciente en un equipo interdisciplinario de salud. Sí, totalmente. Es siempre nuestro foco es el paciente y no tenemos que cuidarlo nunca. Así que todo lo que hagamos para contribuir a su seguridad o mejorar su terapéutica es a donde nos enfocamos. Y bueno, por suerte, te decía, es un hospital, al ser un hospital moderno, siempre tuvo una visión así estratégica y la verdad que nos ayudó muchísimo a crecer también en ese sentido. Nos formó porque nos dieron talleres de resolución de conflictos, trabajo en equipo, planificación. Así que, bueno, en ese sentido, está bien. La idea también fue sumarnos, ¿no? Porque las ofertas están. De hecho, hay muchos servicios que no se han sumado, pero en ese sentido nosotros hemos aprovechado cada oportunidad que nos han dado y la verdad que los resultados son muy buenos. ¿Se mantienen esas estrategias de pensar la gestión? Esto que planteaste hace un rato, la resolución de conflictos, digo, la manera de poder enfocar y ver cómo resolver de manera creativa y cotidiana, ¿no? Sí, como todo, ha tenido sus vaivenes, el hospital tuvo sus conflictos también, pero la esencia están los equipos armados, y bueno, y por ejemplo, se trabaja mucho también lo que es recursos humanos a través de la gestión por competencias, la evaluación de competencias, y en conjunto con recursos humanos es donde trabajamos este tipo de proyectos, de talleres y demás. Ahora, por ejemplo, para este año nosotros ya hicimos un par de veces, y justamente en nuestro POA de este año nos habíamos programado a hacer un nuevo taller de comunicación y de trabajo en equipo porque hace ya como 2 o 3 años que lo hicimos. Y bueno, nada, es acercarnos a recursos humanos, ponemos de acuerdo, pero digamos, la base está, la predisposición está, así que yo creo que sí, que sigue estando. ¿De verdad tienen la piedra guardada? ¿La piedra fundacional? Sí, por supuesto. Muy bien. Por supuesto. Si no la piensas, te la voy a mostrar. Te la voy a mostrar. Vamos a irnos con la foto. Ella es la farmacéutica Gabriela Lemonier, la jefa del servicio de farmacia del Hospital del Cruce en Florencio Varela. Gracias a todos por permitirnos transmitir de acá, a María José, a Claudia y a Gina. Gracias también a Florencia de Comunicación del Hospital, que nos dio una bienvenida bárbara, nos hizo todo mucho más fácil, lo cual nos genera además siempre la necesidad de volver a visitarnos a los hospitales y transmitir desde ahí para mostrar el trabajo cotidiano de este y otros equipos de salud. Gracias a Raúl Contini, como siempre. Raúl, en la puesta del aire en el equipo técnico de Radio Universidad, nos permite salir a jugar y escucharte. Gracias también a Adrián Ruiz. Mi nombre es Alejandro Basilev. Nos encontramos la semana que viene. Chau. Hace más de medio siglo que escuchamos la frase del doctor Ramón Carrillo: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son unas pobres causas. Pero todavía siguen viendo microbios. La salud en boca de todos. Un programa sobre políticas sanitarias y experiencias de salud en la comunidad y organizaciones sociales. Conduce María Ángeles Vallejos y Alejandro Basilev. Todos los miércoles, de 13 a 14 horas, por AM 1390, Radio Universidad de La Plata.